hacer que no sufra ni padezca, ni sepa lo que es querer, porque el que tengo no puede ya soportar tu desdén. Esto lo dijo un poeta, yo lo repito también. Que te tengo, no lo debes despreciar, porque un amor verdadero no es muy fácil encontrar. Y hasta te miro en mis sueños, parece que te oigo hablar. Sigues prendida de mi alma y no te puedo olvidar. Nunca sabrá de traición, nunca sabrá si me engañas, si llorará de dolor, porque el que tengo no puede ya soportar tu desdén. Sigues prendida de mi alma, como yo sigo también.